Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de comenzar este estudio. Te rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, como la promesa está, y que nosotros podamos permitirle que nuestro corazón, nuestro entendimiento se agudice y podamos entender de tu palabra. Gracias porque tenemos esta oportunidad. Sé con los demás hermanos que van entrando poco a poco. Te lo agradecemos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar en la lectura donde estábamos. 522. Y recuerdo que parte de lo último que estábamos diciendo era cuando comenzaba la fiesta de, dice, 50, ese párrafo, ¿no? 50 días después de la ofrenda de las primicias. Sí, ese y el próximo fueron leídos. Ok. En el séptimo mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección. Así se completaba, correcto, así se completaba la serie de reuniones festivas del año. La última era de las cabañas y así se cerraba el ciclo, la serie de las siete fiestas establecidas que tenían que ver directamente con el plan de redención. Se cerraba. Esto es todo lo que Dios nos está diciendo en las fiestas. Esto es todo lo que haré y cómo lo haré y cuándo lo haré. Ojo con esas tres declaraciones. Dios a través de esas fiestas nos está diciendo, me está diciendo y te está diciendo. Esto es lo que haré. Esto es cómo lo haré. Y esto es cuándo lo haré. Y por eso la importancia del tiempo que Dios estableció, la forma de computar el tiempo, el calendario de Dios. Ahora, en el siguiente párrafo, que es donde se quedó Dio con la lectura, leemos lo siguiente. Dio por esta debía de ser, ¿verdad? Sí, esta fiesta debía ser, ajá. Por favor, lee el primer párrafo que está allí. Muy bien. Esta fiesta debía ser, ante todo, una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Este, ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Terminados los trabajos de la siega, y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de preocupaciones y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Aunque se les mandaba solamente a los padres y a los hijos que acudieran a las fiestas, siempre que fuera posible, las familias debían asistir también a ellas, y de su hospitalidad debían participar los siervos, los levitas, los extranjeros y los pobres. Noten, está haciendo énfasis de la fiesta de las cabañas en este párrafo, de la fiesta de los tabernáculos, y nos dice cuándo se llevaba a cabo. Y dice, se celebraba poco después del gran día de expiación. ¿Cuánto tiempo pasaba entre una y otra, tío? ¿Entre el día de expiación y la fiesta de las cabañas? Correcto. Bueno, dice acá en el séptimo mes venía la fiesta de las cabañas, pero ahora tendría que, la verdad no recuerdo fechas, sí, tendría que ir a la Biblia. Okay, ¿recuerdan ustedes cuándo se llevaba a cabo la sexta fiesta, la fiesta de expiación? Era en el mes séptimo, el día 10. Correcto. Estamos en el día 10. Y lo que vimos en las fiestas primeras vuelve a suceder en las tres últimas fiestas. En el día primero del séptimo mes comenzaba la fiesta de las trompetas. ¿Recuerdan eso? Uh-huh. El primero comenzaba. Y abarcaba los 10 días. Y en el décimo día entraba expiación. O sea, expiación también estaba compenetrada en la de las trompetas. El día 10 del séptimo mes estaba esa fiesta que duraba un solo día, la fiesta de expiación. Al día 15. Uh-huh. Eso veo en el versículo 34. En Levíticos, ¿verdad? Ah, Levítico 34. 23:34. Ok. En el día 15 del séptimo mes venía la fiesta de regocijo, la fiesta de algarabilla, la fiesta de felicidad, la fiesta de gozo. ¿Por qué el pueblo estaba desbordado de alegría para este tiempo? Porque se le había dado la seguridad que todos sus pecados habían quedado perdonados. El gran día de expiación había finalizado y se le había dado la promesa que todos sus pecados habían sido borrados y nunca más serían recordados. Díganme, ¿no es motivo de alegría y regocijo eso? Amén. Eso es maravilloso. Muy bien. Aquí quiero que juntos veamos algo maravilloso. Dice el párrafo que se acaba de leer, para que entendamos. Así como la Pascua apuntaba a algo específico, y voy a introducir ya esto. Si hay alguien que no está familiarizado, tenga paciencia. Luego vamos a ir desmenuzando todo mejor. Pero para no dejar ir el pensamiento de lo que se acaba de leer, note que dice el párrafo, y es tan emotivo, tan dulce. El día de la Pascua representaba el tipo, apuntaba al antitipo, que un día ese corderito se encontraría con el verdadero cordero, el cordero de Dios que quita el pecado. Así que la primera fiesta tenía algo que apuntar. Eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Eso ya quedó claro. Ajá. Más es la única fiesta que hemos mencionado. Voy a saltarme ahorita a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Quiero que avancemos a la sexta, porque eso es de dominio de cada adventista. ¿Qué representaba la sexta fiesta, el día de expiación? Nosotros sabemos, todo adventista debería de saber, que representa lo que vendría con el tiempo, la limpieza del santuario, que pasarían 2300 tardes y mañanas. Ahí ya entra el entender la profecía de Daniel capítulo 9, su versículo 24 en adelante. Para nosotros ese día de expiación representa el comienzo de la limpieza del santuario celestial, conocido también como juicio investigador, el gran día de expiación de 1844 en adelante. Exacto. De paso, estamos hoy día viviendo en el periodo de la sexta fiesta, en el periodo cuando la sombra se encontró con la realidad, el tipo con el antitipo. La ilustración con lo verídico. Y terminando esa fiesta, había un gap, habían 4 días en medio. Estaba el día 11, el día 12, el día 13, el día 14, 4 días. Y en el día 15, de tarde a tarde, comenzaba la gran fiesta. Está tan ilustrado en las fiestas. que cuando termine el día de expiación para nosotros, le llamamos fin del tiempo de gracia. Jesús deja de interceder por los que un día aceptaron el Evangelio y sus nombres fue escrito en el libro de la vida. Cuando Jesús deje de revisar eso y los nombres que hayan quedado en ese libro de la vida y los que hayan sido eliminados, cuando esa obra termina, ¿viene Jesús inmediatamente a la tierra? Todavía queda un tiempito. Miren que en las fiestas está, y por eso les decía, ese pequeño gap que hay entre esa fiesta y la otra. Porque todo el servicio de un año, ya lo leímos, representaba el plan de redención. Y es ese pequeño espacio entre una fiesta y la otra, es prácticamente lo que aún resta. Una vez termina este día de expiación, este momento maravilloso de salvación que tenemos, donde podemos estar a cuentas con Dios, pecados perdonados, una vida transformada, este pequeño espacio que nos queda seguirá por un espacio solemne, angustioso, y después viene regocijo. Después viene algo maravilloso que no podemos ni siquiera ser capaces de imaginar. Decía ese párrafo, a la mitad del párrafo dice, este, el pueblo, ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante Él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia en esa fiesta. Cuando recuerden esto, estas frases que estamos escuchando ahorita. El pueblo reconciliado con Dios, en paz con Dios, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, estando pues en reconciliados con Dios, estamos en paz. Estar en paz significa que nuestras vidas están acorde a la voluntad de Dios. No hay pecado que se nos impute, que no se nos acuse, que se nos muestre. No hay. El pueblo reconciliado con Dios, ¿qué hace? Se presentaba el antiguo pueblo, en el antiguo sistema, se presentaba ante Él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Y ahora el pueblo final, el pueblo espiritual, cuando se encuentre la sombra con la realidad, ¿dónde se va a presentar ese pueblo a reconocer la bondad y alabar la misericordia de dónde? ¿Se imaginan lo que aquellos vivían en el desierto? Este pueblo, el pueblo espiritual, lo disfrutará en el cielo. Todo lo que ellos hacían allá en el proceso de cumplimiento de esas fiestas tenía una aplicación mayor, sublime, excelsa. Y nosotros no podemos darnos el lujo de perdernos eso, cosa que Dios lo diseñó de tal manera que todos lo entendiéramos. Grandes glorias le esperan al pueblo de Dios. Y aquellos que entienden esto sabrán cuán breve es esta vida. Y deberíamos de aprovechar cada momento, cada espacio. Porque tu mente debe estar ya en el momento en que se le estará dando gracias a la bondad de Dios y reconociendo su misericordia. Allá es donde nuestra mente debe estar, no en las periferias de esta vida, en lo pasajero que es esta vida. debemos de tener hambre, anhelos, deseos, sueños de algo más grande, de algo mejor. Y están allí en las fiestas. Sigue diciendo, terminados los trabajos de la siega, ¿quién segaba? El pueblo, en la sombra. ¿Quién siega en la realidad? En el antitipo, ¿quién siega? ¿Qué es segar? Cosechar. ¿Quién está cosechando, Dios? Están cosechando los ángeles, está cosechando Dios. Está cosechando Jesús. ¿Saben que eso de cosechar es estar poniendo los nombres ya de forma definitiva en el libro de la vida? Amén. Es estar terminando el trabajo que Jesús está haciendo, que chocaba con esta sombra, terminados los trabajos de la siega. Y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo. ¿A dónde nos dirige el otro año nuevo? ¿No se avecina otra economía? Y yo, Juan, vi cielos nuevos y tierra nueva. Pero antes de que eso llegue, mira lo que dice. Y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, en ese periodo final de la cosecha, y al tiempo del año nuevo, el pueblo hacía algo. El pueblo estaba libre de preocupaciones y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. ¿Cuánto tiempo pasa allí? En la realidad. Mil años. Mil años sin preocupaciones de nada. Sin tener que estar labrando la tierra, sin tener que estar buscando comida, sustento, nada. Sin edificar casas, sin nada. Y ese tiempo libre de preocupaciones será el tiempo que yo y tú usaremos para someternos a las influencias sagradas y placenteras de ese tiempo. Va a llegar, yo sé que va a llegar, porque llegó la Pascua y se chocó con lo verdadero. Llegaron las otras fiestas, llegó la sexta fiesta, estamos en él. Yo sé que la séptima no va a fallar. Va a llegar. Y todo lo que aquellos hacían con este tipo de descripciones que estamos viendo será nuestro gozo, nuestro regocijo, nuestro mayor placer. Y nos vamos a decir en aquel tiempo, qué brutos, si todo estaba allí escrito. ¿Por qué no pudimos disfrutar más? Cuando se diga, ¿no? El Espíritu profecía cuando dice, siervos inútiles fuimos. Debimos haber hecho más. Cuando contemplemos las inefables glorias que le esperan al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, ¿qué vale mi cuerpo? ¿Qué vale mi existencia si no vivo para la impuesta necesidad que me es anunciar el Evangelio? Como dijo el apóstol, no es que ande buscando riqueza ni que se haga así conmigo. El que ha entendido esto sabe que Dios está a control de todo. Amén. Qué hermoso este párrafo. Y esta fue la razón por la cual no quise que tocáramos este párrafo la última vez. Porque había tanto allí descrito que nosotros necesitábamos saborear y vernos ya contado en ese grupo, que será la realidad de lo que vivía el pueblo de antaño. Siguiente párrafo, Díaz. Como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa. ¿Recuerdas qué es lo que dije que significa conmemorativa, verdad? Sí, de que el conmemora, cuando tú conmemoras, cuando tú estás recordando algo. Recordar el pasado, perfecto. Exactamente. En recuerdo de su peregrinación por el desierto, el pueblo debía dejar sus casas y morar en cabañas o en ramadas, hechas con gajos del árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. Eso es lo que nos dice Levítico 23, versículos 40, 42 y 43. El primer día era una santa convocación, y a los 7 días de la fiesta se añadía otro octavo que se observaba de la misma manera. ¿Sigo leyendo? Por favor. En estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios. Tenía propósito las fiestas, ¿verdad? Siempre, sí. Al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unían a Dios y unos a otros. Ok. ¿Puedes volver a repetir eso, Dio, para que se nos quede grabado y ponga mucha atención a lo que voy a recordarles? En estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios. Al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unían a Dios y a unos a otros. Ok. Allí está escrito, lo acabas de mencionar, que las fiestas tenían el propósito de que los hijos de Dios, los israelitas, en esas fiestas recibían aliento. El recibir aliento es recibir pasión, recibir ánimo para servir a Dios. Ese ciclo de fiestas anuales, que nosotros los seres humanos somos tendidos al desánimo, ya no quiero seguir. Pero gracias a esas fiestas, el pueblo se reanimaba, se reactivaba y estaba con esa pasión siempre de servir a Dios. Lo dice, ¿verdad? Amén. Segundo propósito. ¿Dónde estoy? Ok. Segundo propósito. Dice, a través de las fiestas, los habitantes de todas las partes de la tierra reforzaban los vínculos que los unían a Dios. ¡Wow! Y unos con otros. La pregunta que tengo para ustedes: ¿pueden ver el motivo y la razón por la cual Satanás quería echar esto por tierra? El daño que le causaría al pueblo de Dios si alteraba el calendario y borraba las fiestas establecidas por Dios en la mente de ellos. Ya no habría pasión en ellos para con su Dios y su obra. Ya no sé, ¿cuál es la palabra que usa acá? Déjame ver. Vínculos. El vínculo. Ya no se reforzarían los vínculos de ellos con Dios y sus semejantes. Tenemos que alterar esto. Si esto continúa, nuestra causa está perdida. Esta gente apasionada por su Dios, con esos vínculos inalterables, inamovibles, nuestra causa está perdida. Y de forma magistral, con esa mente diabólica, hizo pequeños cambios. Y nos ha afectado a todos. A todos. Qué fácil es para el adventista hoy día. Qué fácil es para el adventista decir, ah, eso estaba relacionado con las fiestas ceremoniales y eso se acabó en la cruz. Lo único que queda es la santa ley de Dios. Amén, dice el diablo. Bien, la primera fiesta terminó en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios le dio la mano al Corderito Pascual y lo libró de la muerte esa tarde y se escapó de las manos del sacerdote. Pero eso solo era la primera fiesta. ¿Qué significaban las otras seis fiestas? Y es allí donde sin pausa ni prisa, vamos a ir estudiando y vamos a ir disfrutando. Y hay cosas hermosas que Dios quiere. Yo sé que si nos proponemos nosotros acá recordarnos, será más fácil. Pero para eso, tengo toda la seguridad que yo me veré en la necesidad de hacer otro grupo en WhatsApp, donde los que estén, los que perseveren, los que lleguemos a un consenso, a un acuerdo, haremos otro grupo donde nos recordaremos cuándo pasaban las fiestas, no para vivirlas como se vivían allá, sino para recordar que tenían un propósito, no solamente conmemorativo, sino que también apuntaban a algo en el futuro. El que quiere, recibe. El que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. Y el que pide, recibe. Y los que están continuamente comunicándose, aun cuando un servidor no viene, que no debería ser de ninguna diferencia. Ustedes, cuando yo no estoy, está Dio, está el Espíritu Santo. Se están sobreedificando los unos a los otros. No es porque yo esté, sino porque usted sabe que debería, para beneficio de su vida espiritual. Estas fiestas tendían a unir los vínculos con Dios y con nuestros semejantes. ¿Cuán vinculados estamos hoy día los unos con los otros en el pueblo de Dios? Aquí con nosotros en la actualidad, sálvese quien pueda. Y sin recordar, olvidándonos que Dios quiere que marchemos como un pueblo unido, como estaban los discípulos después de que entendieron, juntos y unánimes. Justo en la fiesta del Pentecostés estaban juntos y unánimes. Pues no es de extrañar, porque era el objetivo de las fiestas, de crear ese vínculo con Dios y con nuestros hermanos. Siguiente párrafo está. Creo que no termina este. ¿No terminaste, verdad? No. También. Ah, es que mira, te detuve allí por lo que viene. Sí, lo que viene es interesante. Exactamente. Lee despacito, Dio. Y espero que cada uno de nosotros, como lo dije el otro día, yo espero que los hermanos y hermanas vayan a la cita que se les da y lo estén leyendo por ellos mismos. Hubo una pregunta y voy a contestar con relación a eso. Estamos leyendo el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 52, titulado Las Fiestas Anuales. Estamos ahora en la página 523, en el que tengo es la 503. Sigue diciendo. Formato electrónico, ¿verdad? Si la persona lo busca en el hard copy, en el libro. Sí. Vaya al capítulo 52 y allí va a encontrar los párrafos que están. Exactamente. Ahí. Sigue diciendo, también hoy. ¿Cuándo? Repito, también hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas. Una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. ¿Por qué la inspiración tiene esa declaración? también hoy. ¿Hoy cuándo? Hoy. Hoy. Ahora. Ahora. Gracias, hermana Ruth. También ahora. También. También. Como lo hicieron aquellos. También. También nosotros, Dios, tú y yo. Este grupo, los que estamos aquí. También nosotros hoy. Sería bueno. Sería bueno. Oye, ¿por qué sería bueno? Pues sencillo. Recibiríamos aliento para servir a Dios y nos vincularíamos más con Dios y con los otros. Oye, si entendiendo todo el propósito que tenían las fiestas, no podemos ver cuán beneficiosos serían para nosotros hoy. Y no está diciendo de todas las fiestas, está siendo específica a una. Uh-huh. A las cabañas. A las cabañas. ¿Por qué a las cabañas? Porque es la que todavía está a futuro. Porque es la que todavía está hacia adelante. Porque es la todavía que debería despertar en nosotros que somos ciudadanos de otra patria, extranjeros y advenedizos de esta tierra, y que lo permanente está allá. Sería bueno que hoy el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Como la iglesia comenzó a practicar esto con los campamentos familiares, precisamente por esto, Satanás se ha encargado de corromper, arruinar. Y se me quedan las palabras. Modernizar. Destruir, modernizar todas nuestras santas convocaciones. Y me da vergüenza, pero de forma inconsciente. Porque hoy miro para atrás de forma retroactiva y veo que aún yo fui instrumentos en las manos de Satanás para corromper lo sagrado. ¿A qué iba yo a los campamentos familiares? ¿Llevando una pelota de fútbol? ¿Zapatos de fútbol? Hemos hecho de nuestros campamentos festines placenteros para la carne. Y el objetivo, el propósito, se ha corrompido. Cuando regresamos de los campamentos, venimos más vinculados con Dios, venimos más apasionados por su obra, salimos así, y si eso no se logra. Pero ¿cuántas veces regresé amargado, decepcionado, enojado? Y eso, y agotado extremo, o sea, sin ganas de ir a trabajar al siguiente día, con ganas de descansar. Y eso en Estados Unidos. Y aquí en mi país y Latinoamérica, que por lo general hay iglesias que nunca han hecho un campamento familiar. Nunca han salido, nunca han experimentado ese deleite, ese goce. Es lo que me dijo una de las iglesias donde estuve hace 2 semanas con ellos. Cuando les conté dónde estábamos, qué es lo que estábamos haciendo, me llamaron los ancianos. Hermano, usted ha despertado un deseo en nosotros. Queremos ir al lugar donde usted está y acampar un fin de semana. Por eso ustedes me ven allá arriba soldando y rápido, porque no hay tiempo. Y ustedes se pueden dar cuenta, estoy a una altura más o menos de unos 20 y tantos pies de altura. ¿Qué tu sistema de seguridad, qué tu OSHA, qué tu harness, qué tu casco, qué tu nada? Si no es Dios con nosotros, aquí no se hace nada, aquí no existe nada de aquello. Aunque mi hermano me vio y me dice, no, Donald, debes de protegerte. Pero de aquí a que consigo el equipo, los días pasan, Ya Dios proveerá en su momento. Esa iglesia quiere, y les pido ya que oren por ellos, que cuando se haga realidad, que ellos vengan y acampen, que podamos recibirlos con comida saludable, sabrosa, maná del cielo. Y me refiero a la comida física, y yo sé que esto implica trabajo y sacrificio para mi esposa, pero o nos desgastamos en servir al pueblo de Dios, entendiendo que para esto hemos sido llamados, para ayudar que el pueblo se vincule con su Dios, para que el pueblo reciba pasión para salir y servir a su Dios. ¿O entonces qué estamos haciendo? Nosotros debemos de ser ladrillos, piedras en la construcción, para que el pueblo de Dios sea sobreedificado. Cada uno de nosotros. Sería bueno, hermanos, sería bueno que también hoy el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas. Entonces, ¿y no que había sido todo clavado en la cruz? ¿Por qué la inspiración nos está motivando y llamando y describiendo todo esto maravilloso? ¿Para qué? Si todo es obsoleto. Si ya nada es necesario, ¿por qué el Espíritu Santo nos dejó esta recomendación? Sería bueno. ¿Cuánto ganaríamos? ¿Cuánto beneficio sacaríamos? Cierro los ojos y pienso el día de mañana que Dios nos ayude y el centro esté operando. Y recibir hermanos de otros países que puedan venir, disfrutar, gozar. Y que cuando se vayan de este centro, vayan con mayor pasión, vayan con amor, con un amor profundo por Dios, por sus hermanos. Ese es mi sueño. Puede ser que no lo vea. Pero mientras tanto, trabajo en esa dirección. Alguien más vendrá a terminar. Pero alguien tiene que dar el paso. No pretendo llegar a 80 y 90 años en esta vida. Pero si el centro queda inconcluso, Dios levantará a alguien más. Porque bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Ellos descansan. Pero sus obras no mueren, sus obras no cesan, sus obras con ellos siguen. Un día, mi hermano Luis me extendió la mano y me dio una ofrenda. Y le dije, Luis, tú no puedes salir ya a completar, a continuar la misión. Pero con esto que estás poniendo en mis manos, siéntete parte de que a donde quiera que Dios me esté llevando, tú vas conmigo. Tú estás allí, Luis. Recuerdo su sonrisa y él pasó al descanso. Puedo decirles claramente que sus obras, su deseo y su pasión no murieron, se transmitieron a un servidor. Es que desde 1844 para adelante, bienaventurados los que mueren en el Señor, ellos descansan. Pero sus obras siguen. Necesitamos nosotros entender el valor, la importancia que tenían estas fiestas, el calendario establecido por Dios. Solo cuando veamos la importancia, lo esencial, lo edificante, el propósito extenso que incluían actos tan simples, tan humildes, tan sencillos. Cuando entendamos eso, vamos a ver con claridad el propósito del cuerno pequeño, inspirado por el dragón, de anular, de acabar, de alterar, de pretender cambiar el tiempo establecido por Dios. Mientras no veamos esto, tampoco veremos la monstruosidad de lo que hizo el cuerno pequeño. Pero cuando yo veo el daño que le ha hecho a mi alma la falta de practicar esto que el pueblo de antaño practicaba y de qué forma le ayudaba, cuando yo veo esto digo, Dios mío, lo más importante se nos fue quitado. Aquello que hacía que permaneciéramos unidos como hermanos, esa unión que tanta falta hace en nuestra iglesia. Hermanos, es que en nuestra iglesia no estamos enganchados. No estamos. El sábado es puro compromiso. El enemigo supo dónde, cómo y cuándo golpear para lograr sus objetivos, y lo logró. Y usted no es así, no debería de ser así. Los programas que se presentan en sábado ya no son naturales, ya no vienen del corazón. Para vergüenza nuestra lo digo, que es penoso ver que gente que pasa adelante para desarrollar un programa, hasta la bienvenida deben de leer. Hemos quedado tan inútiles, tan atrofiados, que no podemos ni siquiera dar una bienvenida de corazón. ¿Cómo dice? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a pensamiento de hombre. Exactamente. Solo sabemos que será el primer día una santa convocación. ¡Wow! Y corre el tiempo de dicha fiesta. Y el último día se añadía el octavo, que se observaba de la misma manera. ¿Cómo será la despedida? Bienvenida y despedida serán solemnes. Entenderemos muchas cosas que hoy día, limitados por lo que somos, no podemos entender. Pero ya hay vislumbres, ya hay destellos que serán asambleas solemnes. Hermano querido, te pregunto. No es lo que anhela tu alma, no es lo que más anhelas y deseas. Eso es, esas escenas de gloria, esa fiesta de tabernáculos, ese goce que nos apuntaba la fiesta de los tabernáculos, a la realidad, al antitipo, es lo que debemos de estar añorando, sin olvidar que estamos en el gran día solemne. El gran día de la expiación. Siguiente párrafo, Dios, por favor. Estoy leyendo en el párrafo, bueno, en la página 524. Sigue diciendo, como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concedido a sus padres, y también cómo los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error, y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. A los que vivían lejos del tabernáculo, la asistencia a las fiestas anuales les requería más de un mes de cada año. Este ejemplo de devoción a Dios debe recalcar la importancia de los servicios religiosos y la necesidad de subordinar nuestros intereses egoístas y mundanos a los que son espirituales y eternos. Sufrimos, esto me llamó la atención mucho, sufrimos una pérdida si hacemos caso omiso del privilegio de reunirnos para fortalecernos y alentarnos los unos a los otros en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden entonces para nuestra mente su vigor e importancia. Nuestro corazón deja de sentirse iluminado e inspirado por la influencia santificadora y decae nuestra espiritualidad. En nuestro trato mutuo como cristianos perdemos mucho por la falta de amor de unos hacia otros. El que se encierra en sí mismo no desempeña bien la misión que Dios le ha encargado. Somos todos hijos de un solo Padre y dependemos unos de otros para ser felices. Somos objeto de los requerimientos de Dios. Perdón. Y la humanidad. Al cultivar correctamente los elementos sociales de nuestra al cultivar correcto te ayudo, amor. Sí. Ay, ya se me fue. Al cultivar correctamente los elementos sociales de nuestra naturaleza, simpatizamos con nuestros hermanos y los esfuerzos que hacemos por beneficiar a nuestros semejantes nos proporcionan felicidad. Yo quisiera decir algo, Donaldo. Quisiera decir algo. Por 8 años, 8 años, mi familia disfrutó eso. Amén. Y estoy orando ahora porque recuerdo, cuando leo este párrafo, recuerdo a mis hijos, donde en un sitio, muchachos adolescentes, ellos, yo puedo decir que pasaron su adolescencia yendo a esos campestres. Y por 8 años, en un campestre donde no había una pelota, donde no había un juego social, donde era espiritual desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, a veces cuando nos quedábamos a ayudar en la cocina hasta las 12 de la noche, sobre todo los sábados, en el día final. Y yo veía a mis hijos no solo disfrutando, a veces veía a José Armando que tenía que estar en el sistema audiovisual desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y acababa extenuado. Pero el otro año quería volver como si nada hubiera pasado. Y yo veía recuerdo a mi hijo menor decirle a su hermano después de las actividades: José, el tiempo es corto, tenemos que completar el documental que estamos haciendo acerca de la gran controversia. Y lloro porque este año, ese momento, que incluso fue mi primer pensamiento cuando perdí el dedo en mi mano. Mi primer pensamiento es, Señor, ¿será que podré volver a tocar en el campamento? Y sinceramente, cuando leo todo esto y recuerdo que lo viví con mi familia, me duele saber que este año desapareció. Y le pido a Dios, sea que los líderes que lo hacían, o sea que Él instaure nuevos líderes, podamos volver a gozar, o aún sea otro campamento, a gozar eso que estamos leyendo ahora y que yo sé y mi familia sabe que es cierto. Que cuando nos juntamos como hermanos para crecer, no solamente para convivir y comer y hacer juegos, no, para crecer espiritualmente, no hace falta lo otro. Yo lo puedo decir, mis hijos lo pueden decir. Yo doy testimonio de eso. Y fíjate que más claro, o sea, no lo podemos encontrar en ningún otro lado, el impacto positivo si lo hacemos y el impacto negativo si descuidamos, si hacemos caso omiso. Y no entendiendo las razones, o entendiendo pálidamente los porqués, el desistir en llevar a cabo algo que edifica al pueblo. Es desgastante, es verdad. Yo ya lo hice mención. Hemos llevado acá con nosotros un par de eventos mínimos, pequeños, de grupos de hermanos pequeñitos, y yo me he dado cuenta. Pero cuando entiendes que esta es la razón de tu... Oye, recuerden, era desgastante para Jesús llevar a cabo su ministerio terrenal, ¿sí o no? Sí. Hasta que no nos pongamos en las sandalias de Jesús, en los pasos de Jesús, el cansancio, el desgaste, los malos momentos van a terminar desapareciendo lo que Dios espera que hagamos. Si nosotros nos desenfocamos, sí hay un precio que pagar, hay un sacrificio, pero hombre, si a eso hemos sido llamados, la misma Biblia dice, hemos sido llamados para sufrir. Y no se está refiriendo solamente a la persecución por tu fe, sino todo aquel sufrimiento que conlleva el servicio para ayudar a que el pueblo de Dios se vincule, como los hijos de Israel. Y aquí con esto voy a terminar para despedirnos y nos vemos mañana con la ayuda de Dios. A ver, ¿cómo? Y ya con la palabra cómo es porque es comparativa, viene otra declaración que le va a dar el énfasis actual a lo que se va a decir. Como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concedido a sus padres, y también cómo los había protegido milagrosamente a ellos durante las peregrinaciones después de la salida de Egipto, como ellos lo hacían, viene la aplicación. Así, ni más ni menos. Así como ellos lo hacían, así debemos recordar con gratitud. ¿Qué debemos de recordar con gratitud? Los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. ¿Dónde estabas tú, hermano y hermana? ¿Dónde estabas antes de venir al reino de la misericordia de Dios. ¿Dónde estabas? Yo puedo recordar dónde estabas, dónde estaba yo. Me miro al espejo y me veo las orejas con marcas de que un día aquí estuvieron aretes prendidos, argollas. Veo mi brazo y veo marcas que ahí hay un tatuaje que me recuerda dónde anduve. Todo lo que Dios ideó para que lo llegara a amar y detestar el lugar donde me encontraba. ¿De dónde Dios te ha traído? Aún estando dentro de la iglesia, no estuviera yo aquí hablándoles si Dios no se hubiese ideado formas y maneras, lugares y personas para sacarme de donde estaba. Por lo tanto, qué bonito una fiesta de cabañas, una semana, y pasarla juntos, orando, estudiando su palabra, cantando, contando testimonios. No, hombre, una semana no alcanzaría. Quedaríamos con deseos y gozos de que venga otra semana el próximo año. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos. Mi objetivo esta mañana es mostrarles que no todo lo que te dicen que ha quedado eliminado está eliminado. Y espero que el Espíritu Santo te haga ver la importancia que encierra el poder practicar, hacer una fiesta de cabañas, una fiesta al año. No conmemorando al pueblo de Israel, sino conmemorando de dónde Dios te sacó, los medios que Él utilizó para sacarte, y apuntándote cuando ya libre de todo, libre de toda preocupación, nos deleitaremos en alabar a nuestro Dios. Sigue en pie, sigue vigente. Tiene aún su propósito por la cual se debería de llevar a cabo. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho. Gracias, Dios, por compartir tu testimonio. Es claro que es conmovedor, es sigamos adelante. Cristo viene pronto. Los amo mucho. Dile a Marlene que por favor nos despida en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecidos estamos por tu misericordia, por tu palabra, Señor, por las cosas que nos enseñas cada día. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que nos toca hacer, Señor. A ver, Señor, que el tiempo es corto y que así como necesitamos prepararnos, Señor, contigo, así también debemos ayudar a otros a prepararse. Danos, Señor, tu Santo Espíritu. Y, Señor, guíanos en todas las cosas. Señor, sí, es agotador muchas veces cuando tenemos que tratar con muchas personas, hacer muchas cosas. Pero, Señor, pon esa pasión y ese amor hacia nuestros semejantes, sabiendo, Señor, qué es lo que quieres para que tu palabra sea dada, Señor, para que las personas lo entiendan, para que las personas, Señor, te conozcan, Señor. Lo que se está viviendo, lo que se está dando es terrible. Ayúdanos a nosotros, Señor, que nos estás enseñando tu verdad, Señor, a poder enseñarla tal cual es, Señor. Por favor, ayúdanos a cada uno. Dirige nuestras vidas y ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. secundó un alcumbero. Ayúdales, Señor, en esa misión que tienen. Dales las fuerzas, Señor, que necesitan. Manda a los obreros, los voluntarios que han de ayudarles, Señor. Y provee para lo que tú sabes que se está necesitando, Señor. Permite que nos podamos reunir mañana, Señor, todos podamos poner atención y aprender, Señor, una vez más de tu palabra. Y que podamos este día meditar en lo que nos has hablado, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.